Hola, buenas noches. Elena Villegas desde los controles técnicos y Alberto Sansegundo, como creador de Buscando Leones en las Nubes, os damos la bienvenida a una nueva edición de nuestro espacio, que hoy abre una serie, una singular serie de 5 programas, unidos por un muy especial hilo conductor. El próximo 26 de febrero, Buscando Leones en las Nubes llegará a su emisión número 600, un pequeño acontecimiento, al menos en el reducido ámbito de nuestros más fieles seguidores, que, como quizá podéis suponer, me llena de nostalgia y emoción, también de indisimulada sorpresa y hasta de desconcertada perplejidad. Cuando, en una primera temporada algo accidentada y muy fugaz, salió al aire el 14 de abril de 2000, aquella transmisión inicial, ni por asomo podía imaginar que casi 20 años después, aquí seguiría, en los estudios de Radio Universidad, que en todo este tiempo han cambiado hasta 3 veces de localización, entregado, lunes tras lunes, a la ardua pero muy placentera tarea de construir una hora de radio repleta de buena música y excelente literatura, movido siempre por idéntico propósito, ilusionado y ambicioso. Ofrecer un espacio para la reflexión y la sensibilidad, para la inteligencia y la belleza, a partir de los textos y las canciones aportados por cientos de escritores y músicos cuyas obras he escogido siempre por su indiscutible calidad. Y digo cientos, aunque en realidad son miles los fragmentos literarios y las piezas musicales que han centrado las distintas emisiones del programa en todo este tiempo. De todos ellos, y como particular homenaje a nuestros oyentes, quiero presentaros en las 5 entregas de la serie que hoy da comienzo, y que se prolongará hasta el citado 26 de febrero, fecha exacta de nuestro 600º, una destacada selección de muy difícil puesta en práctica, dada la abundancia de material entre el que escoger. En el caso de esta noche, he optado, en la vertiente musical del espacio, por una docena de intérpretes de reconocido talento, todos esenciales en el desarrollo de la música popular de las últimas décadas, todos, de una u otra manera, auténticos clásicos, todos ya muy mayores, algunos por desgracia recientemente fallecidos, y todos protagonistas de diversos programas monográficos emitidos en nuestra ya muy larga historia. Como complemento a la delicia, el interés, la belleza y el carácter significativo de los temas musicales, os presento un conjunto de textos muy breves, también aparecidos en emisiones pasadas de Buscando Leones en las Nubes, que tienen, como no, al enamoramiento y el amor, nuestros principales temas recurrentes, como objeto principal. En fin, espero que os suméis con alborozo, a través del espacio de hoy y de los de los 4 próximos lunes, a esta alegre celebración de esa suerte de pequeño y extraño milagro que representa nuestra presencia en antena durante tanto tiempo. Una presencia que hubiera sido imposible sin vuestro atento y cariñoso seguimiento. Muchas gracias por la fidelidad y, en muchos casos, la devoción que siempre nos habéis manifestado. Quizá Kafka tenga razón. Quizá sea verdad que el amor resplandece solo en el momento de un momento y que, por tanto, no sirva para iluminar nuestra vida. La verdad es que no lo sé. Morning everything I can do. Now, as I say goodbye to Ruby's arms, you'll find another soldier. And I swear to God, by Christmas time, there'll be someone else to hold you. The only thing I'm taking is the scarf off of your clothesline. Hurry past your chest of drawers, your broken wind chimes. As I say goodbye, I'll say goodbye. Say goodbye. Alguien busca a alguien para romper su soledad, y le encuentra, y forman un equipo de dos. Después se separan, y cada cual vuelve a encontrarse con su soledad. Sometimes I feel like I'm only child. Sometimes I feel like I'm only this child. Sometimes I feel like I'm only this child. Long way from my home. Fly like a bird up in the sky. Oh, sometimes I wish I could fly, fly like a bird up can fly like a bird up in the sky. A little closer to home. Motherless children have a hard time. Oh, motherless children have such a hard time. Such a real hard time alone, way from home. Mi mirada se cruzó con la de una mujer a la que no había visto nunca. Y aquel cruce fue como una mordedura. Al principio no se nota nada, no se le da ninguna importancia, pero las consecuencias son devastadoras. Mi vista había tropezado con cientos de miradas, pero nunca había sentido ese chispazo que parece encender tu organismo. ¿Has sentido alguna vez eso? Stick around, now it's been

you gave it to her that night that you planned to go clear. Sincerely, El Cohen. ¿Acaso no será la ausencia el estado propio del amor? ¿Cómo se entiende un amor de ausencia? Un amor en el que el ser amado, el objeto de ese amor, una vez tenido cerca, poseído, gozado en el mejor de los casos, no está presente más que en el deseo fervoroso, domeñado pero atávico, dentro de la cabeza de uno, intermitentemente. El amor es tu última oportunidad. Realmente no hay nada más en el mundo para mantenerte ahí. Do me wrong, do me right, tell me lies, hold me tight, save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. You know it's sure as good to see you, but it's time to go. say yes. Please don't say no. I don't wanna be lonely tonight. Go away then, Daniel. Go on and do as you please. Darling, you won't see me down on my knees. Undecided, and your heart's been divided. That's been turning my world upside down. Do me wrong, but do me right, right now, yeah. Go on and tell me lies, oh, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. But don't let me be lonely too. Viejo poema chino dice que si dos personas se quieren mucho, se han estado muy unidas y una de las dos muere, la que muere en realidad es aquella que sigue andando. by this hungriness. Let the wind blow through your heart. Oh, wild is the wind. Wild is the wind. El amor nos hace desembarcar en un cuerpo para descubrir un mundo. Angel, I

envelope, press my lips against her name. 200 words we live in hope, sky hangs heavy with rain. Love letter, love letter. Go get it, go get her. Love letter, love letter. Go tell her, go. Wicked wind whips up the hill, handful of hopeful words. I love her and I always will. Sky is ready to burst. Said some I did not mean to say. Said some I did not mean to say. Said some I did not mean to say. Came out the wrong way. Love letter, love letter. Go get her, go get her. Love letter, love letter. Go tell her, go. Kisses down upon me, bring your kisses down in storms, and brawl will come before me in your slowly fading forms. Going out of my mind, will leave me standing in the rain with a letter and a prayer. Sin amor, ¿qué quiere decir ser humano? Still love me tomorrow. needs the morning sun. I'd like to know that your love is love. No hay nada tan alentador como saber que en alguna parte una mujer que te gusta está pensando en ti y solo en ti. Pero no hay nada tan hiriente como que ninguna mujer piense en ti. O peor todavía, que una mujer haya dejado de pensar en ti por culpa de tu estupidez. Es como mirar por la ventanilla de un avión y descubrir que la Tierra ha desaparecido. No hay otra soledad que se le pueda comparar. Tracy died soon after a long-fought civil war. Just after I wiped away his last tear. I guess he's better off than he was before. Whole lot better off than the fools he left here. I used to cry for Tracy 'cause he was my only friend. Those kind of cars don't pass you every day. Tracy, 'cause I want to see him again. But sometimes, sometimes life ain't always the way. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending. And all good things they say never last. Springtime was always my favorite time of year. Time for lovers holding hands in the rain. Now springtime only reminds me of Tracy's tears. Always cry for love, never cry for pain. He used to say so strong, afraid to die, unafraid of the death that left me hypnotized. No, staring at his picture, I realize no one could cry the way my Tracy cried. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad. Sometimes I wish that life was never ending. But all good things they say never last. I often dream of heaven, and I know that Tracy's there. I know that he has found another friend. Maybe he's found the answer to all April snow. Maybe one day I'll see my Tracy again. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad, so bad. Sometimes I wish that life was never ending. But all good things they say never last. But all good things they say never last. Love, if it isn't love, until it's had. Entonces ella sonrió y supe que estaba perdido. Sí, en ese momento, mi fascinación desesperada se convirtió en amor fulminante y llegó a mí como un honor. Tenía todos los síntomas del trovador. No comía, no dormía y suspiraba casi cada vez que aspiraba el aire. ¿Te acuerdas de Montesco padre en Romeo y Julieta? ¿Mi melancólico hijo huye de la luz? Así es como me sentía, melancólico, increíblemente melancólico, con esa melancolía que sientes cuando, después de toda una hora entera de luchar por tu vida en un mar anárquico, la marea te expulsa con las olas y te deposita en la arena y sientes la gigantesca atracción del centro de la tierra. Todas las mañanas me preguntaba cómo podía soportar mi peso la cama en la que dormía. Escribía poemas, salía por la noche a caminar. Me gustaba quedarme de pie en medio de las sombras, enfrente de su casa, bajo la lluvia, en el aguanieve, o, me gustaba más, bajo una tormenta eléctrica. undertaker sighs. The lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you. I want you. I want you so bad. Honey, I want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now my fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it. Not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Con I Want You, la bellísima canción de Bob Dylan que me acompaña desde los 16 años, un rasgo este, el de la profunda conexión con mi vida personal, que comparte con el resto de las canciones del programa, terminamos por hoy esta primera entrega de la serie de 5 que os presento con ocasión de la inminente llegada de Buscando Leones en las Nubes, el próximo 26 de febrero, a su programa 600. En la hora que ahora finaliza, habéis escuchado una docena de canciones, ya radiadas con anterioridad, en algún momento de nuestra dilatada historia, de algunos clásicos de la música popular de las últimas décadas. Todas, como digo, muy vinculadas a mi experiencia vital, unidas para siempre, en mi melancólico recuerdo, con significativos momentos de mi también ya muy larga existencia. Sus intérpretes: Tom Waits, Van Morrison, The Beatles, Leonard Cohen, Neil Young, James Taylor, David Bowie, Rolling Stones, Nick Cave, Carole King, Prince y el citado Bob Dylan, han aparecido reiteradamente en nuestro espacio a lo largo de los años, y todos han contado con programas monográficos en los que habéis podido disfrutar de su espléndida música. Entre las canciones, os he leído textos, todos con el amor, uno de nuestros temas favoritos como protagonista, entresacados de los muchos presentados en los cientos de programas anteriores, y escritos por Álvaro Pombo, François Sagan, Antonio Orejudo, Philippe Claudel, Adolfo García Ortega, James Salter, Kirmen Uribe, Rafael Marín, Philip Larkin, Jeanette Winterson, Richard Ford y Martin Amis. Confío en que esta emisión, inevitablemente nostálgica, haya podido interesaros y haceros disfrutar. Con ese deseo nos despedimos, Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo como responsable principal del programa, hasta dentro de 7 días, en que volveremos con una nueva melancólica recreación de nuestro ya extenso pasado. Pasad una buena semana. Adiós.